Estos son los titulares del domingo 7 de abril. Continúa la operación de rescate en Taiwán mientras aumenta el número de muertos. La ciudadanía sale a la calle en Israel para exigir la dimisión del primer ministro. Estados Unidos y China acuerdan debatir un crecimiento económico equilibrado. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El sábado continuaron las operaciones de búsqueda y rescate en los alrededores del popular destino turístico de Taiwán, el desfiladero de Taroko, mientras aumentaba a 13 el número de víctimas mortales del terremoto del 3 de abril. Cerca del epicentro, situado en el condado oriental de Hualien, el seísmo provocó la caída de rocas en el desfiladero. 6 personas siguen en paradero desconocido, ya que la lluvia, los temblores y el riesgo de corrimientos de tierra dificultan las labores de rescate. Los equipos de búsqueda y rescate en helicóptero están trasladando por aire a más de 300 turistas que se habían quedado atrapados debido a las carreteras intransitables. El fuerte seísmo ha dañado 830 edificios en varios lugares de Taiwán y muchas personas han perdido sus casas. En la parte central de Hualien se vio a gente sacando muebles y electrodomésticos de un condominio en el que vivían unas 150 familias. Dijeron que las paredes del edificio se habían agrietado por el seísmo y que no era seguro vivir allí. Un hombre de 42 años, que ahora reside en un hotel, comentó que intenta ser optimista y animar a su familia y a otras personas. Una mujer que vive en el piso 12 del condominio dijo que no tiene otra alternativa y no está segura de poder seguir viviendo allí. La ciudadanía salió a la calle en varios lugares de Israel el sábado para exigir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu. En Tel Aviv, miles de personas participaron en una protesta masiva contra Netanyahu el sábado por la noche. Los manifestantes criticaron al mandatario por prolongar los combates y no negociar la liberación de más de 130 rehenes que aún se encuentran detenidos en la Franja de Gaza. Este domingo se cumplen 6 meses desde que estalló el conflicto entre las fuerzas israelíes y el grupo islámico Hamás. Las autoridades sanitarias de la franja dicen que más de 33.000 personas han muerto allí. Afirman que la situación humanitaria ha empeorado en medio de la ofensiva de las fuerzas israelíes, que incluye ataques aéreos. Las agencias de ayuda de las Naciones Unidas advierten que se avecina una hambruna en la franja de Gaza. Hamás emitió un comunicado el sábado en el que decía que enviaría una delegación a Egipto el domingo para negociar un alto el fuego. El sitio web de noticias estadounidense Axios informa de que se espera que delegaciones estadounidenses e israelíes, junto a funcionarios de los países que median en las negociaciones, se reúnan en Egipto para intentar salir del punto muerto. A pesar de ello, todavía existen grandes desacuerdos entre las partes en conflicto. Hamás pide un alto el fuego permanente, mientras que Israel está a punto de lanzar una ofensiva terrestre en Rafa para exterminar al grupo. Estados Unidos y China han acordado mantener intensos intercambios sobre crecimiento económico equilibrado en medio de la preocupación por el exceso de capacidad industrial de China en el sector de los vehículos eléctricos, entre otros. El acuerdo se produjo durante una reunión de 2 días entre la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y el vicepremier chino, He Lifeng, celebrada el viernes y el sábado en la ciudad meridional china de Guangzhou. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el sábado un comunicado en el que citaba a Yellen diciendo que ambas partes habían acordado mantener intensos intercambios sobre el crecimiento equilibrado de las economías nacional y mundial. Yellen dijo: «Estos intercambios facilitarán un debate en torno a los desequilibrios macroeconómicos, incluida su conexión con el exceso de capacidad». y añadió: "Me preocupa especialmente el impacto del exceso de capacidad industrial china en determinados sectores como resultado del apoyo gubernamental y el impacto que podría tener en la economía estadounidense". Yellen explicó: "Creo firmemente que un alejamiento de las políticas que impulsan el exceso de capacidad beneficiaría a las economías estadounidense, china y mundial". La agencia estatal china de noticias Xinhua informó de que la parte china expresó su grave preocupación por las medidas económicas y comerciales de Estados Unidos que restringen a China y respondió plenamente a la cuestión de la capacidad de producción. Washington y Pekín han estado enfrentados por la política china de concesión de subvenciones a los fabricantes de vehículos eléctricos y las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores. La atención se centra en si ambas partes podrán encontrar un terreno común en futuras conversaciones. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. México ha anunciado que cortará las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el arresto del ex vicepresidente ecuatoriano en su embajada en una redada policial. El gobierno ecuatoriano dijo que la policía entró en la embajada de México en la capital, Quito, y detuvo a Jorge Glass el viernes. Desde 2013 a 2017, Glass fue vicepresidente de Ecuador durante la administración del presidente izquierdista Rafael Correa. Fue acusado de corrupción y otros cargos y encarcelado hasta su liberación provisional. Glass residía en la Embajada de México desde diciembre del año pasado buscando asilo político. La redada policial tuvo lugar poco después de que México le concediera asilo el viernes. La Cancillería mexicana dijo que rompía relaciones diplomáticas con Ecuador ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular el principio de inviolabilidad de las dependencias diplomáticas. Afirma que presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Ecuador dice que no permitirá que ningún delincuente quede impune. Y los cerezos de la popular variedad Somei Yoshino están en plena floración en Tokio desde el jueves. El sábado, familias y turistas extranjeros acudieron en masa al Parque Ueno, donde hay unos 800 cerezos de 55 variedades. Muchos tomaron fotografías y disfrutaron comiendo y bebiendo. El gobierno metropolitano de Tokio ha dicho que mantiene algunas medidas contra el coronavirus en sus parques. En el de Ueno, los visitantes pueden caminar en un solo sentido para admirar los cerezos con el fin de evitar aglomeraciones. Además, solo se permiten los picnics en las áreas designadas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.